Y vamos a hablar con un culturista. Se llama Iñaki Martínez y ha sido recientemente campeón, bueno, es ahora mismo campeón de España de culturismo, título que consiguió el pasado mes de mayo. Lo habrán leído ustedes en el Swing y esta mañana hemos querido contactar con él para que nos hable un poco sobre su vida. En este caso casi, yo no sé si los culturistas, bueno, da la impresión, él nos confirmará. Así que esto es una profesión, no sé. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Egunon? Egunon. Bueno, oye, esto de ser culturista, aparte de que tiene que ser un poco duro, digo yo, porque habrá que pasar muchas horas en el gimnasio, pero para conseguir esa musculatura, pues la verdad es que no, uno no se imagina sin pasar muchas horas en el gimnasio cómo puede ser. La verdad es que más que horas de gimnasio es horas de vida. Esto en general es un cómputo de cosas. Tenemos horas de gimnasio, horas de cocina, horas de comida y horas de todo. O sea, es una filosofía de vida, entonces, ¿no? Exactamente, es un estilo de vida más que un deporte al final. Sí, sí, sí. O sea, que estás marcado, vamos, por un, digamos, casi el, no sé si el reloj, pero por unas pautas muy estrictas. Exactamente. Nosotros los culturistas, cuando estamos a nivel de competición, ya es salir a la mañana de casa con nuestras 8 o 9 tarteras diarias. Y cuando dan las 2 horas y media, comer donde estés, como estés y cuando estés. Comer, comer y comer. Uh-huh. Ahí no hay vuelta de hoja. Si quieres ser un físico rocoso, duro y seco, es lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Bueno, ¿cuántas horas se puede pasar uno en el gimnasio? Bueno, pues realmente menos de lo que la gente se crea, vamos, en fase de volumen, ¿no? Lo que es cuando estamos creando el cuerpo, digamos, la fase de creación de masa muscular, realmente se pasa pocas horas. Con un entrenamiento de 1 hora, 1 hora y media diaria, valdría, ¿no? Porque al final lo que intentamos es crear el máximo nivel de masa, con lo cual tenemos que entrenar lo mínimo posible, lo más fuerte posible, para que toda la comida que ingieres, pues, al final se cree masa muscular, ¿no? Lo que pasa ya, de cara a lo que es a la competición, cuando tienes que definir, cuando tienes que quitar toda la grasa, todo el agua, pues sí que se incrementa mucho el nivel de horas. Puedes llegar a entrenar hasta 8 horas al día. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo se consigue? Al principio supongo que es actividad de gimnasio y cuando uno decide dar el paso, ¿cualquiera sirve? ¿Cualquier cuerpo? No creo. Sí, sí. Este deporte no tiene un misterio, ¿eh? El deporte, la gente se cree que ser culturista es, hombre, es duro, ¿no? Al final tienes que tener una convicción, tiene que gustarte y tienes que tener unas cualidades, pero la cualidad no es más bien, más allá de la genética, de todo lo que pueda opinar la gente, que yo no valgo para esto, es una cuestión de capacidad, ¿no? Hasta dónde quieres llegar y cómo quieres ver tu cuerpo, ¿no? Pero claro, ya digo que es una cuestión más de capacidad, de esfuerzo personal que de condiciones físicas. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo estamos a nivel europeo? Porque veo que además, al ser campeón de España, pues ahora tendrás que competir a nivel internacional, en este caso. Acabo de llegar de Rusia. Ah, ya has competido. Cuarto puesto europeo conseguido. Bueno. Pues no está nada mal, ¿no? Está muy bien. Joder, un cuarto puesto europeo el segundo año de competiciones es un logro bastante considerable. Uh-huh. Bastante considerable, sí. Cuarto puesto, esto ha sido en Rusia, en Yekaterinburgo, ¿no? En Yekaterinburgo, por ahí perdidos, a 2.000 kilómetros de Moscú. Ni más ni menos, bueno. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cuéntanos. Pues la verdad es que muy dura, porque en 5 días hemos tenido 54 horas de viaje y 2 días de competición. Vamos, ha sido realmente duro, realmente muy duro. Oye, ¿y cómo se puede uno, aparte de llevar la preparación allí esos días, ¿dónde se entrena? ¿Tenéis lugares? ¿La organización dispone de gimnasios, de zonas donde la gente se pueda pues preparar? No, al final cuando competimos ya lo que es los 3 últimos días no entrenamos. O sea, ya vais preparados y punto, ¿no? Exactamente, solo nos dedicamos lo que es a cuidar la comida, que tienes que llevártela de casa. Yo me fui de aquí con 5 kilos de pollo, 3 kilos de carne y 2 kilos de arroz en la maleta, y lo que nos dedicamos los últimos días es a reconstruir esa masa muscular que pierdes en la definición, ¿no? Al final, porque cuando tú empiezas a quitar grasa y agua, también arrastras masa muscular. Y esos últimos días que previos a la competición, lo que te dedicas es a comer y, como le llamamos en nuestro robot, a cargar el cuerpo de comida para que esos músculos recuperen su dureza y su tamaño. Uh-huh. Oye, ¿hay mucha gente por aquí que se dedica al culturismo? Pues bueno, ahora tengo un par de pupilos, además, que les he sacado a competir en 2 campeonatos esta temporada. Han quedado Raúl Gastón y Juan Mari Gastón, que hicieron los 3 terceros en el campeonato de promesas de Sondica, en sus respectivas categorías, Juan Mari en body playa y Raúl en talla peso. Y luego también, Raúl, me quedó quinto en el Campeonato de Euskadi. O sea que tenemos buen año para todos. Sí, sí. O sea que hay materia para ir avanzando y conseguir metas como la tuya, que en fin, has conseguido sí, el Campeonato sí, de poco España. Poco a poco. Además, yo estoy intentando crear aquí un poquito de escuela, ¿no? Para que la gente vea que no, o sea, que esto no es al alcance de unos pocos, sino que, vamos, que es un deporte que está al alcance de cualquiera. Al final tú ves un físico, pues yo qué sé, puedes ver un físico como el mío cuando estoy en competición que parece inalcanzable y pues lo que intento es que la gente vea que está al alcance de cualquiera, ¿no? Al final son muchos entrenamientos, llevo en esto ya 13, 14 años y al final es una cuestión de tiempo y de capacidad personal, de capacidad de superación más que nada. Bueno, y entrenáis en el gimnasio Laudio Wellness, ¿no? Sí, es mi gimnasio. Ahí es el mi tuyo. Gimnasio. Exactamente. Bueno. Aquí nos pasamos las horas entre los hierros. Bueno, pues ya ven ustedes, es la vida de... Bueno, es la vida, entre otras cosas, naturalmente, pero es su vida la competición, el culturismo, el deporte. En este caso ha elegido el culturismo. Oye, ¿esto de la talla XL, cómo va esto? No. Al final, bueno, hay varias tallas, ¿no? Empieza la competición... ¿Eso va digamos, en función del grosor de la musculatura o cómo? Y en altura. Al final, mira, te voy a explicar un poco más o menos cómo va a nivel nacional e internacional. Bueno, a nivel nacional tenemos... la primera categoría que es de principiantes, que de gente que no ha competido nunca, pues como te digo, pues para abrir un poco el camino a esa gente que quiere empezar, ¿no? Que a nivel lo que es ya internacional no existe esa categoría. Luego están los juniors, que es de menos de 22 años, están los fitness, que es talla peso, o sea que no pueden pasarse ni un kilo de su talla, por ejemplo, si es 1,70, tienes que pasar 70 kilos, ¿no? Y el cuerpo de los fitness, pues es un poco más pequeñito que el nuestro, digamos, más de cara a playa, ¿no? Y luego también está el fitness acrobático, que mi compañero Fernando quedó campeón de Europa, el otro integrante de la selección, que es también el mismo cuerpo, pero luego la coreografía es acrobática, ¿no? Hacer una serie de acrobacias en la coreografía. Luego tenemos máster, más de 40, supermáster, más de 50, mis fitness... Fitness Shape, que es pues digamos ya un poco mujeres más culturistas, y luego ya estamos nosotros, como no entramos en ningún sitio de talla de peso, los grandes, pues vamos sin límite de peso en tallas, pues por estatura, de uno está talla baja, media, alta y super alta. Bueno, ya vais a la XL. Exactamente, yo ya soy de la super alta, de los altos. Bueno, pues hemos conocido un poco de la vida de Iñaki Martínez, campeón de España de culturismo y cuarto en el campeonato de Europa, que se ha celebrado, como él nos acaba de decir, en Yekaterinburgo, en Rusia. Así que ya saben, si se animan, pues a esto de conseguir un cuerpo escultural, mujeres, hombres, todo el mundo está ahí, vamos, que no hay problema. Esto, sí, aquí cualquiera puede conseguir un cuerpo, el cuerpo que se proponga, digo, con esa capacidad de esfuerzo, cualquiera puede llegar a una meta lógica. Vamos, no tiene ningún misterio, es solo tiempo y capacidad de esfuerzo. Eso es. Bueno, como en todo en la vida, en este caso también en el deporte. Iñaki Martínez, campeón de España y cuarto en el Campeonato Europeo de Culturismo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Eskerrik asko. A ti. Agur. Eskerrik asko, agur.